un iPod o, pero bueno, si está tu Biblia ahí, yo tengo mi Biblia aquí también, ¿verdad? Creo que si Jesús estuviera andando en este mundo, en este tiempo, tendría un iPad, ¿verdad? Y anotaría ahí, pues ahí tengo que ir a la casa de Marta, de María, de tal. Y de... ¿Se ha dejado su Biblia? La directora de alabanza, así que sin... Vamos a ir al libro de Santiago. ¿Sí saben dónde está el libro de Santiago? Algunos me dirán, en la Biblia. En la Biblia. Aparte de la Biblia, ¿el Nuevo o el Antiguo Testamento? Algunos dicen en el Tercer Testamento. Es el Testamento de Judas. ¿Habéis oído hablar del Nuevo Testamento según San Judas, que anda por ahí? Es un Nuevo Testamento apócrifo, donde habla de una relación afectiva de María Magdalena y Jesús y todos estos rollos que son extrabíblicos y que son peligrosos, ¿verdad? Son peligrosos para lo que es la palabra verdadera de parte del Señor. Santiago 5, versículo 13, dice que había un hermano que leyó la palabra en alto y la leyó tan mal en público que dijo que el Señor nos perdone por la lectura de su palabra. Entonces, en vez de que el Señor nos bendiga, dijo que el Señor nos perdone. Vamos a intentar leerlo bien, con calma, ¿ok? ¿Está alguno, versículo 13, está alguno entre vosotros afligido? No se me adelante. Estoy preguntando. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Cuatro personas sinceras en esta congregación, porque yo sé de alguno más que está afligido, pero no ha levantado la mano, porque ya sabéis que el pastor tiene información privilegiada. A veces, la que le dejan tener, ¿ok? Pero a veces sí, tengo información privilegiada. ¿Hay algún afligido? Ahora un poquito más, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, es que estoy tan afligido de los brazos que no puedo ni levantarlo. Por eso es por lo que no levanto la mano siquiera. No me da ni para eso. Respuesta, haga oración. ¿Está alguno alegre? Levante la mano. Ah, pero es que algunos de los que estaban afligidos han levantado la mano dos veces. Y ese era parte del examen. Parte del examen que quería comprobar. Y es cierto que se puede estar afligido y alegre en Cristo porque tenemos la esperanza viva en Cristo Jesús. O sea que yo puedo estar afligido en lo humano, pero con esperanza, y eso me hace estar alegre. ¿Amén? Eso me hace estar alegre. Y aunque me estén doliendo los huesos, aunque esté con las cervicales, por ahí dando guerra. ¿A cuánto le están dando guerra las cervicales? A mí me están dando guerra toda esta semana. Pero ya he optado, cuando me preguntan los hermanos, bueno, ¿y qué tal tus cervicales? Le digo, vamos a cambiar de tema. Cambiamos de tema porque ya no... Ya prefiero obviarlas, las reprendo cuando estoy aquí en la alabanza, y normalmente empiezan a atacar ahí más. Pues, para los que no lo sabéis, esa guitarra, aunque es pequeñita, pero pesa. Y cuando te la colocas aquí y estás de pie un tiempito, empieza ahí a, como un pequeño puñalito, ¿verdad?, que te está fastidiando. Y ahí, a la vez que me está fastidiando eso, yo estoy reprendiendo y estoy alabando. Y al final de la alabanza se ha ido el dolor. Y eso lo puedo testificar como algo tan real. No es que esté, lo digo medio en broma, pero es real y ocurre cada domingo. Si crees en milagros, pues mira, ahí está un milagro de parte del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Hay algunos hermanos que están abusando, ya han levantado la mano las tres veces. están afligidos, alegres y enfermos, madre mía. Ahora, creo que los que han levantado la mano las tres veces han pasado el examen de la palabra, que es, se puede estar las tres cosas a la vez. Y es cierto, no están mintiendo ni es que estén en una dualidad mental, ¿no? Es posible estar con las tres cosas a la vez. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y otra solución, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Un hermano leyó una vez, y si hubiere comido pescado le será perdonado. Creo que era el mismo hermano que pidió perdón por la lectura de la palabra. Con razón, ¿no? Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. No se sabe si al que ora por él o al que está necesitado es más probable que al que pide oración, al que está enfermo. Yo creo que conocemos este texto y el Señor nos guía también a pesar de las tribulaciones, y lo hemos oído varias veces. Hemos estado escuchando de que, bueno, las tribulaciones son como los pobres. Siempre los tendréis con vosotros. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Sabéis del libro de matemáticas que se suicidó hace poco porque tenía muchos problemas? Entonces, decidió suicidarse. Somos a veces como un libro de matemáticas y nos vamos por ahí, por la tangente, antes de confrontar nuestros problemas. Creo que fue Mark Twain que dijo, mi madre tuvo un montón de dificultades conmigo, pero creo que disfrutaba. Creo que disfrutaba, qué tío, ¿no? Yo creo que esa puede ser la interpretación de un niño, ¿no? Como un niño, tú ves que ves a los padres a veces como enemigos, y los padres podemos ver a los muchachos, ¿no? Como que están intentándonos hacer a propósito la vida imposible, ¿no es cierto? Y se pueden dar ahí pequeños conflictos. Creo que todos los padres tenemos alguna medida de dificultad con nuestros hijos. ¿Hay algún padre que no tenga dificultades con sus hijos? Levante la mano, le vamos a dar un premio. Vamos a hacer una... Nancy no tiene dificultad con sus hijos, ¿verdad? Naira tampoco. Rosana, deja de pincharla para que... En una u otra medida yo creo que tenemos dificultades. Se han escrito libros de la relación padre-hijo, y hay uno de los que me llama la atención, que es tu hijo, ese gran desconocido, ¿verdad? Y cuando lo lees, dices, bueno, tiene cierta parte de razón desde el punto de vista psicológico o sociológico, aunque yo creo que en Cristo, en el Señor, se tiene que reconciliar el abismo generacional, lo que nos separa en cuanto a edad, en cuanto a percepción de la realidad, en cuanto a percepción de la vida. ¿Quién no tiene problemas en el trabajo? Gracias a Dios tenemos la respuesta para evitar tus problemas en el trabajo, y es que no tengas trabajo. Claro, los que están desempleados no tienen problema ninguno en el trabajo. ¿A que no? ¿No es cierto? Juan 16, 33. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz. Le hace una advertencia a Jesús. En este mundo tendréis aflicción, más confiad. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Ahora, ¿de qué tipo de aflicción? O sea, yo creo que lo hemos mencionado muchas veces. ¿De qué tipo de aflicción está hablando ahí? ¿Está hablando a no creyentes cuando dice en este mundo tendréis aflicción? No, ¿a quién le está hablando? A creyentes y a un tipo especial de creyentes en ese caso. ¿Cuáles? A sus discípulos, es decir, aquellos que están bien comprometidos con el Evangelio, aquellos que están cercanos, incluso les da esta pauta y les dice, en este mundo tendréis aflicción, pero de la aflicción que está hablando ahí es de aflicción por causa de su nombre. ¿Entendemos? Es aflicción por causa de su nombre. Y cuando no experimentamos, algún tipo de aflicción por causa del nombre de Cristo, para mí, a mí me da que es que no hay un compromiso real con el nombre de Cristo. No hay un compromiso real de hacerse o de acercarse como discípulo. En la sociedad en que estamos viviendo, en cualquier lugar que tú te pares y digas yo soy seguidor de Cristo, vas a tener algún tipo de presión, algún tipo de hostilidad, algún tipo de incomprensión, algún tipo de, y digo entre paréntesis, persecución. Es una nueva forma de persecución, muy entre comillas, porque no es una persecución aparentemente violenta ni de que te excluyan. Es más una persecución ideológica. Es una persecución en la cual sí que te vas a quedar fuera de lo que es el juego, de lo que hay, de información incluso, y te vas a sentir un poquito como arrinconado. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Alguien no se ha sentido así? Digo, alguien puede decir, no, yo no me he sentido, oye, fíjate que nunca me he sentido, me siento la mar de bien en mi trabajo. Lo que pasa es que nunca he hablado del Señor. Ahí puede radicar el kit de la cuestión, ¿no? Si no compartes, incluso fíjate, es curioso, en la sociedad que vivo puedes incluso compartir de Dios. Puedes hablar de un ser superior, ¿ok? De un ser superior. Puedes hablar de fe, incluso. Puedes hablar de adorar. Fíjate, estaba buscando en YouTube el otro día pautas para la adoración, porque iba a dar un seminario de adoración, aunque tengo las ideas y tal, pero hay cosas muy buenas. Y el número uno de las listas que aparece de pautas de adoración es un gurú indio, okay, que da 10 reglas de adoración, pero que son impecables. Claro, el objeto de adoración no se sabe cuál es. Creo que el objeto de adoración puede ser un árbol, o el sol, o el aire, pero son animistas, ¿no? Los indios. Entonces, es curioso. Puedes hablar de todas esas cosas, pero si hablas de Jesucristo, vas a tener problemas. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Puedes decir por fe amén que vas a tener problemas si te... porque no los has tenido hasta ahora porque me han dicho un amén. Amén. Amén. Jóvenes, ¿habéis tenido problemas? A lo mejor es que no habéis dicho a nadie todavía. No, yo soy cristiano. Es que, fíjate, habéis decidido alguno, es tan duro, ¿no? Ser diferente. ¿Verdad? Es tan duro dar la cara por el Señor. Bueno, es que el Señor la dio por ti muriendo. Le puedes dar tú algo a cambio, puedes dar algo por él, puedes dar, no tu vida, ya no estoy diciendo tu vida, estoy diciendo un sacrificio de ser genuino y decir, mira, esto es lo que creo, estas son mis convicciones, en contra de la corriente de este mundo, en contra de lo que hay a tu alrededor. ¿Y sabes qué? Te vas a buscar problemas, quizá, con algunos, te vas a buscar el repudio y el rechazo, pero tu corazón va a estar en paz, tu corazón va a estar tranquilo y tú vas a tener una seguridad en el Señor y en ti mismo que no te la van a dar ninguno de esos amigos, ningún ambiente en el que te muevas y te vas a mover, porque te vas a mover en el camino que el Señor ha trazado para ti. Amén. Joven, le dices a otro joven que está a tu lado, yo quiero dar testimonio de Cristo. Yo quiero dar testimonio de Cristo. Yo quiero dar testimonio de Cristo. Yo quiero levantarme por Él y ser un testigo. Está, tristemente está denostada entre nosotros la palabra testigo, testigo de Jehová. Pero nosotros somos testigos de Jehová. Últimamente los testigos de Jehová se llaman testigos de Cristo también, o testigos cristianos de Jehová. Han metido ahí la palabra cristiano para confundir un poquito más. Pero nosotros somos testigos de Cristo. ¿Ven? O debemos ser, deberíamos ser testigos de Cristo. Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Y ahí es donde nos cuesta, ¿verdad? Y es por eso que a veces no nos arriesgamos a decir, yo soy cristiano, yo soy creyente, mi vida es para el Señor, porque la gente sí sabe lo que es ser cristiano. El mundo, los demonios saben perfectamente lo que es ser un cristiano, y si no somos consecuentes con lo que decimos, estamos en problemas. Estamos en un lío. ¿Entendemos? Entonces, ¿de qué me vale que yo diga, bueno, pues soy cristiano y me ven borracho o me ven diciendo tacos? Saben que eso no es el resultado de una vida dedicada para Cristo. ¿Amén? ¿Estás ahí? ¿Estás en que no te atreves porque todavía tu vida no dice lo que dicen tus palabras, lo que puede decir tus palabras? ¿Recordáis hace 2-3 domingos hacer lo que dice la palabra? No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Quieres vivir una aventura con Cristo? ¿Quieres vivir una aventura en tu vida? Métete con el Señor y declara ahí fuera que tienes a Cristo en tu corazón. Declárale a tus profesores en el instituto, declárale a tus compañeros de trabajo, declárale a tus vecinos. Y tendrás hostilidad por una parte, pero confidencialidad, y eso doy testimonio de ello, confidencialidad por otra. Cuando gente a tu alrededor tenga auténticos problemas, ¿sabes a quién van a recurrir? A ti. Y eso lo he comprobado una y otra vez. Y en un ambiente bastante agradable, porque yo en mi trabajo secular lo que hago es ir a dar clases de idiomas en empresa. Son adultos, la mayoría, no tengo problemas de disciplina, son gente muy bien comportada, no es como lidiar con niños, ¿no? Que es un poquito más complicado. No aprenden mucho, esa es la verdad, pero eso me asegura a mí un trabajo para bastante tiempo. Entonces, pero esto no se lo digan a nadie. Esto no, por favor, sería la destrucción de mi negocio. Mira a Rui cómo se ríe. Es un ambiente agradable y yo he compartido del Señor y aparentemente no hay hostilidad hasta que hablas de Jesucristo. Hasta que hablas de Jesucristo. Y ahí, y lo dice la palabra, es piedra de toque. Jesucristo es piedra de toque y es locura. El mensaje de la cruz es locura en este mundo en que vivimos. O sea, que tú creas en un tipo que que lo que hizo fue morir como un ladrón hace 2000 años. Eso no puede. Ese es el líder en el que tú crees. Ese es el líder de tu organización. Es un tipo que fue vilipendiado. Hombre, no. Ahora necesitamos tipos seguros, con autosuficientes, que sepan dirigir a equipos humanos. ¿No es cierto? No está. Cristo no está de moda, pero nunca lo ha estado. Nunca lo ha estado. Y el que quiera seguir a Cristo de verdad, no vas a seguir las modas, pero vas a seguir a Cristo. Y vas a saber dónde está tu corazón. ¿Te gustan las modas? ¿O te gusta Cristo? Como digo, cuando comparto en ese ambiente, puedo encontrar cierta hostilidad cuando comparto que Cristo es mi Señor, que yo creo. Uf, pero ¿tú no crees que esos principios de la Biblia ya están caducos? Y ahí empiezan, se vuelven teólogos todos. Gente que no tiene ni idea de hebreo, de los originales griegos, y te empiezan a hablar como si son gente, son doctores de la ley, máster, pero más tercos, es lo que son. Y no, porque esto es una mala traducción, porque los originales, ¿si te han argumentado eso alguna vez? Porque los originales estaban escritos en arameo y luego al traducirlo al griego, esto no es lo que quería decir. Y fíjate cómo el diablo ha metido excusas en las mentes y en esta sociedad para que la gente no pueda ser salva. Y es su trabajo. Pero la gente ha de ser salva también por ver nuestro ejemplo y ver que somos consistentes con lo que creemos. Amén. Cueste lo que cueste. Pero cuando esos mismos que se me ponen a negar la fe o a poner en duda, tienen problemas, tienen a alguien enfermo, los más ateos de ellos han venido a mí y me han dicho: como tú tienes fe, ora por mi mamá. Ora por mi hermano, que le han detectado un cáncer. Ora por este, por aquel. Dice: yo sé. Es más, yo sé que a ti Dios te oye. Me dicen algo. Yo les digo: y si tú quisieras, te oiría a ti también. Pero es simplemente que tú tienes que escuchar la voz de Dios primero para que luego Él te escuche. ¿Amén? Amén. En este mundo tendréis aflicción. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué son, contradictorios estos dos textos? Pues no, es la misma contradicción que estábamos poniendo a prueba al principio. Puedes estar en aflicción, pero puedes estar alegre. Puedes estar esperanzado a la vez. Puedes estar cantando alabanzas, aunque tu cuerpo esté ahí dándote guerra, aunque tus emociones estén machacándote, pero te puedes levantar en alabanza sobre esas cosas que te están machacando en lo físico. ¿Puedes decir amén? Amén? ¿Lo has experimentado? Te reto a que lo experimentes en el nombre de Jesús. ¿Estás en dificultades? Ora. ¿Estás en conflicto? ¿Hay alguno entre vosotros afligido? ¿Estás triste? ¿Estás afligido? Haga oración. Haga oración. Y a veces el problema es que hacemos oración como el último recurso. ¿Está triste? Pues hay que tratarlo. Vamos a llevarlo al psicólogo. ¿Está triste? Bueno, te voy a llevar al circo a que te alegres. ¿Estás triste? Voy a llevarte a donde Ismael, que te cuente un par de chistes y ahí ya se te rompe. Ahora, el problema es como la historia del payaso. que fue al psicólogo para buscar un tratamiento, y cuando el payaso está deprimido, ¿verdad? Es triste. ¿Qué hacemos con los que tienen que alegrar a otros y no pueden encontrar su propia alegría, su propio gozo? La respuesta está más adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Acude primero a la fuente de la salvación, a la fuente del gozo. ¿Amén? Abraham Lincoln dijo en varias ocasiones: he caído de rodillas muchas veces con la absoluta convicción de que no había ningún otro lugar a donde ir, a donde acudir. Presidente de los Estados Unidos, que luchó por la libertad, por la abolición de la esclavitud en su propio país. Estoy seguro que Lincoln tenía sus propios problemas, pero que nosotros tenemos los nuestros. Pero ¿cómo? ¿Dónde acudimos? ¿Cuáles son los resortes para que nuestros problemas vayan a los pies de la cruz? ¿A dónde van tus problemas? Cuando primero oyes de ellos, cuando te empiezan a atacar, cuando te empieza a atacar un dolor en lo físico, cuando tienes un problema emocional, cuando te dan una mala noticia. Yo llevo mis problemas a los pies de mi marido. O llevo los problemas a los pies de mis amigos. O llevo mis problemas a los pies de mi mamá. Y mi mamá pone sus problemas a los pies míos. Y nos pisamos mutuamente los problemas y hacemos un problema aún mayor. ¿Te ha ocurrido o me ocurre solo a mí? Y entonces tienes varios problemas más, porque tienes tu problema y tienes un agobio terrible que no sabes para dónde tirar. Haz oración, haz oración. Lo he dicho varias veces, pero donde hay una aventura espiritual real en la iglesia es en el culto de oración. Ven y pruébalo. Ven y pruébalo. Estoy orando por jóvenes que vengan un lunes. Algún joven, hubo un tiempo que venían. Venían después de un mensaje como hoy, que yo decía, estoy esperando un joven. Entonces venía un joven. Y además con una sonrisa, pastor, vine. Como para agradarme a mí. Y ahí es donde está el problema, es que es agradar al Señor. Y es por tu propio beneficio, joven. Y ahí es donde se luchan las verdaderas batallas de la fe. Ahí es donde ocurren, en el terreno espiritual, donde hay verdaderas batallas y verdaderas victorias también. Y yo sé que es la experiencia de muchos de los hermanos que vienen los lunes, que vienes cansado, vienes que el lunes es el primer día de trabajo y es terrible pasar. Es el síndrome del domingo al lunes, es terrible, ¿no? Estás en casa todo el domingo por la tarde, a lo mejor te duermes una siesta, rompes tu ritmo de sueño, el lunes te levantas de malas, te levantas con sueño, te levantas fatal, y cuando llegan las 7 de la tarde dices, a las 8 hay culto de oración, ¿qué va? Esto ha sido un día terrible. Y cuando piensas, no voy a poder ir. Y cuando das el salto y dices, aún sintiéndome así, voy a ir, y llegas ahí con las últimas. Y yo lo he experimentado. Llegas a gatas casi. Vamos a orar. Y es un paso de fe tremendísimo. Tremendísimo. Ese paso de fe, díselo a la que tienes a tu lado, ese paso de fe es premiado por el Señor. No sales de aquí de la misma forma. sales diferente siempre, sales renovado, sales fortalecido. Así es. Yo he experimentado el haber dormido 2 horas solamente de un domingo a un lunes y venir aquí y no poder con mi cuerpo y salir sin sueño absolutamente. No sé si lo has experimentado, pero te reto a que lo hagas. Te reto a que lo hagas. Y no me estoy haciendo el superhombre aquí. No, no, el superhombre es Cristo. Y Él es el que te da la fuerza y el que renueva esas fuerzas. Pruébalo. Haz oración cuando haya conflicto. Y hermanos, han habido tremendos conflictos en la iglesia que a mí me sobrepasan. Hay veces que cuando hay hermanos que me cuentan los conflictos y uno se siente como... Yo digo, ¿cómo se tenía que sentir Cristo, no? Con toda la carga del mundo. Y te afecta en lo emocional también. Porque amo a mis hermanos, amo. Pero a veces no lo puedo llevar. Y lo traigo, lo tengo que sacar en oración delante del Señor. Y Él se encarga. Y Él se encarga. A veces quiero lo humano, quiero resolverlo. Quiero decirlo mejor. O quiero hablar con tal. Quiero confrontar. A esto, esto hay que confrontarlo, esto hay que... Y el Señor lo que me dice una y otra vez es que es mi obra. No es tuya. No te tienes que esforzar. Ayer lo escuchábamos de labios de una hermana y teníamos un pequeño conflicto a nivel de grupo de alabanza y no sabíamos cómo tratar y una hermana decía vamos a orar por eso y el Señor se encarga de poner cada cosa en su sitio. ¿No ha sido fiel con nosotros hasta ahora? ¿No ha sido fiel en respaldarnos? ¿No ha sido fiel en protegernos y en proveer para nuestras necesidades? ¿Ha sido fiel el Señor contigo? Que hasta aquí ha sido fiel, lo seguirá siendo. Lo seguirá siendo. Es esa tu fe, pero haz oración. Y es necesario que vengamos delante de la presencia una y otra vez. Las veces que sea necesario. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Ya cantamos, dice Olvido. Ya cantamos y cantamos bien. Gloria a Dios. Y disfrutamos de la alabanza, disfrutamos de cantar. Hay un poder especial que se mueve en medio de la alabanza. Hay mensajes especiales que el Señor lanza a tu corazón, que no son con palabras. Y es a través de la alabanza, es a través de la música. Hay un poder ahí especial. Hay domingos que la gente puede salir tocada por la alabanza más que por la predicación y yo confío en eso. Confío en eso y confío que es el Señor tocando a través de la alabanza. Y un pueblo que alaba es un pueblo que clama por libertad. Y es un pueblo que ve la libertad en Cristo, ve la liberación. ¿Recordáis lo que compartía nuestra hermana Paloma en domingo pasado, ¿verdad? Sobre Pablo y Silas, cómo fueron abiertas las cárceles a través de la alabanza de sus hijos. Estaban en el peor lugar para empezar a alabar, con grilletes en la cárcel. Ahí imagínate, ¿no? Y empezar a oír esas alabanzas de allá de la cárcel y eso comenzó a traer libertad. Eso trae libertad a tu vida. ¿Estás alegre? Canta canciones de Lady Gaga. ¿Es eso lo que dice la palabra? Canta canciones de, ¿cómo se llama el brasileño este que está ahora de moda? El de Ciu Ti Pego. Michel Teloh, ¿no? Creo. ¿Saben que me da pena este muchacho, la historia de este chico? Él era creyente. Él era creyente. De hecho, en sus conciertos canta una canción que aprendió en la iglesia. Tiene una voz espectacular el tipo y bueno, tiene una fama internacional ahora mismo, pero era creyente y se ha apartado, pero el pueblo sigue orando por él y él no se siente bien. De hecho, en sus tweets lo confiesa y dice: yo quisiera volver al Señor. Y bueno, debemos orar por él también. Que el Señor toque, que el Señor vuelva. Pero sí que hay algo especial cuando él canta esta canción y él siente algo especial. Canta alabanzas. Como he dicho otras veces, no soy dogmático, no quiero ser dogmático, porque puedes caer en trampas en cuanto a decir: no, toda la música del mundo es satánica, no se debe escuchar nada más que alabanzas. Bueno, entonces no escuches nada de Beethoven, ¿ok? Ni de Mozart, porque no es música cristiana. ¿Sí entendemos? Algunos de ellos sí eran cristianos, pero no era exactamente música cristiana, música sacra, exacto. No era música hecha para alabar al Señor, pero es una música espiritual, eso sí. Y sí que creo que hay muchas canciones que son inocuas e incluso buenas. Pues hay canciones a la mamá, canciones al amor, no quiero entrar. Sin embargo, hay otras que obviamente lo que dan es lugar a la carne, lugar a... ya los mensajes que te están enviando pues son tremendos. He hablado otras veces de los mensajes en inglés. Cuidado, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que no entiendes a veces la letra y lo que estás cantando. Y ya hablé de la canción de Katy Perry, I Kissed a Girl, ¿no? Besé a una chica y me gustó. Y la música es fantástica. Y hay otra música fantástica también, que es, pues me emborraché todo el fin de semana y hoy tengo una cogorza, tengo la resaca terrible y no me puedo ni levantar. Algo así. Tengamos cuidado, porque esos sí son mensajes obvios. Hubo una pequeña obsesión durante un tiempo en Estados Unidos de ciertos grupos heavy metal, sobre todo de que se decía que escuchando los discos al revés, pues se oían adoraciones al diablo, etc. Yo digo, bueno, bien, tengo mis reservas en cuanto a eso, pero hay otros que yo no necesito escucharlos al revés, que ya sé que son mensajes diabólicos, y en esos directamente no me meto, ya está. ¿Entendemos, hermano? No voy a ir más allá de ir buscando, no, que si los Beatles tenían mensajes, acá, bueno. Tengo, como digo, no quiero ser dogmático, pero sí que lo que puedo decir es que la alabanza aquí, la alabanza en la iglesia, es el resultado de la alabanza de la semana. ¿Puedes decir amén? Si tú no has alabado en toda la semana, vas a estar fuera de forma. Te va a sonar raro las canciones, no te vas a saber las letras, porque no te ha interesado. Y entonces estás cantando toda la semana, pues, devórame otra vez. Y vas a llegar el domingo y a levantar tu mano y decir: santo, santo es el Señor. Yo creo que hay una dicotomía, ¿entendemos? Ahí es más complicado. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Como decía antes, a veces cuando estás enfermo, cuando tienes un conflicto, pues vas primero a un psicólogo. No, porque este problema debe ser tratado. Y doy gracias a Dios por los psicólogos. Tenemos ahí una psicóloga en potencia, tenemos a Judith, tenemos otros hermanos que aunque no lo estén estudiando, son muy psicólogos. Eso es otra cosa. Eso es tener un don. Hans es psicólogo del humor. Y el psicólogo pues te cobra 70 euros la hora porque tú le cuentes el problema y al final, y Judith, a lo mejor te estoy deprimiendo con esto, pero al final lo que te suelen decir es: ¿y qué crees tú de tu historia? ¿Cree que es la solución al problema? Mira dentro de ti. Mira en tu corazón y tú mismo te estás dando la solución. Y ahora dame 70 euros. Por eso. Ahora, si el psicólogo no puede con el tema y dice: uff, esto es una enfermedad, esto necesita medicación. Y entonces te manda al psiquiatra, te remite al psiquiatra. ¿Ok? Y el psiquiatra ya te cobra 120 euros la hora. Porque ya es un doctor en medicina. Cuidado. ¿Ok? Te está cobrando 120 euros la hora y te dice: tómese esto, tómate la talidomida, tómate esto, tómate el... ¿cómo se llama el antidepresivo más? El Prozac. Tómate Prozac y esto va a aliviar y estás un tiempo tratándote con Prozac u otros medicamentos similares y dice: oye, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Y dice: genial, no me entero de nada. Ya no tengo problemas de ningún tipo. ¿No es verdad? Y entonces, después de que estás pasando por todo ese periodo, te acuerdas: ah, pues a lo mejor podía llamar al pastor. Que no me la cobre. Que no te cobra nada, que te escucha, que ora por ti, que va a visitarte al hospital si es necesario. Pero es el último recurso. Es el último recurso. Dice ahí: acude a los ancianos, acude a los que están en autoridad en la iglesia. Y a veces acudes pues o para cotilleos o para otro tipo de cosas a los pastores y ancianos, pero acude cuando tengas conflicto. Número uno, tienes la confidencialidad de que lo que tú trates con los pastores, eso no sale de ahí. Y número dos, tienes la seguridad de que si no te pueden dar una solución aparente, quien da la solución última es el Señor. Amén. Y con quien ellos cuentan es con el psiquiatra, con el psicólogo de psicólogos, que es Cristo. Amén. Que vino a morir por tus enfermedades y por tus pecados. Y eso a mí me da una seguridad bárbara, el saber que Cristo entiende cada una de mis disfunciones, porque todos tenemos alguna pequeña disfunción psicológicamente hablando, y eso ya Judith da un seminario en su tiempo, ¿verdad? Pero algunos aparentamos ser totalmente normales en nuestra vida, pero siempre hay alguito por ahí que rebuscar. Todos tenemos esqueletos en el armario, y cuando remueves esos esqueletos, pues a veces apesta, y hay que llevar esos esqueletos a ser reavivados, a que se le ponga carne y que sea un nuevo espíritu a través del tamiz del psicólogo de psicólogo que es Cristo. ¿Te da seguridad eso? Acude. Ay, no, es que a mí me da vergüenza, porque mi problema no lo van a entender, o se van a rasgar las vestiduras, o esto es demasiado grave, o es demasiado feo, o me da vergüenza. que el enemigo no meta ese tipo de ideas en las mentes de... No, mejor que no se enteren, mejor que... A veces hasta por ayudarme, algunos hermanos dicen, no quiero molestar al pastor. No, es por no molestar, es por no cargarle más. ¿Sabes qué? Me carga más el que haya rumores, comentarios por detrás, que el saberlo yo y enfrentarlo. Y que lo enfrentemos juntos. Y hay muchas más probabilidades de que cuando lo comentas con otras personas no maduras o que no están en el liderazgo, eso pueda salir, se pueda hacer como una almohada de plumas, que cuando abres la almohada salen las plumas y no hay forma después de recoger todas esas plumas. Y el liderazgo, los ancianos, los pastores van a llevarlo a los pies de Cristo. Y hallar la solución, la cruz, hallar la solución que viene de parte del Señor y hallar la solución en oración. Amén. No importa el estado en que te encuentres, canta alabanzas, ora y acude al cuerpo de Cristo. Canta alabanzas, ora y acude al cuerpo de Cristo. ¿Que no va a haber problemas? No, eso es una falacia, lo tendremos con nosotros. Pero será muchísimo más llevadero. Sabemos que la responsabilidad no cae totalmente y de una forma opresiva sobre nosotros, sino que la hemos llevado a la cruz de Cristo. Y ahí hay salvación. Fíjate, me encanta en el texto de Santiago, que habla de salvación para el enfermo y sanidad para el pecador. Es decir, salvación y sanidad van entrelazadas. Y a veces son sinónimos. Y volviendo a no ser dogmático de nuevo, sí que hay ciertas enfermedades en nuestro cuerpo que son el resultado claro del pecado. ¿No es cierto? Pero no con eso estoy diciendo que toda enfermedad es pecado. Aunque toda enfermedad sí proviene del pecado y de un pecado que es el que llevamos en nuestros miembros, que es el pecado original. Eso lo tenemos que entender. ¿Amén? Pero si hay alguien que tiene una cirrosis de caballo, no hay más que analizar su nivel de alcoholismo y puedes rápidamente ver que es el resultado de unos hábitos, de una vida. Pero con todo y con eso, viniendo a los pies de Cristo, hay sanidad y salvación. ¿Amén? Hay sanidad y salvación. ¿Lo has experimentado? ¿Lo has experimentado? Yo lo he experimentado. Y te reto, una vez más, a que lo hagas, a que lo experimentes. Cierra tus ojos. Y declara, Señor, yo acudo a ti. Yo quiero levantar mi testimonio.